¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sábado 15 de enero, ya la mitad del mes de enero, en la cuesta de enero. Ahí la llevamos a seguirle, pero por lo pronto a disfrutar. Tenemos una conversación sensacional con usted, así es de que quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jiménez. Se encuentra Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa. Le damos la más cordial bienvenida y un saludo. Nosotros estamos en nuestro sala virtual, en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, y aquí en el estudio virtual me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que pues tengan sus planes para el fin de semana y pues a darle duro Robert, porque pues este año hay que llenarse de energía y de... Hay que empezar con todo. Así es Robert. Y bueno, pues vamos a hablar con este tema que pones interesantísimo de 8 maneras fáciles de reducir la velocidad cuando la vida se vuelve abrumadora. A ver, cuéntanos, Robert, ¿has estado muy abrumado? Pues no, yo ya desde hace mucho tiempo que llevo un ritmo de vida muy saludable, pero bueno. Vivimos en una época de velocidad, Laura, no de ahora ni por la pandemia. Desde hace mucho tiempo, con la tecnología, la cuarta revolución industrial que nos ha metido en este mundo donde todo es light, todo es rápido, todo tiene que ser para Y ayer es y es digital. digital, o sea, que también lo digital pues ha ayudado a reducir tiempos en información. Puedes estar en cualquier parte del mundo digitalmente y enterarte de lo que está pasando, y pues eso aumenta la velocidad. Y entonces llega un momento en que, sobre todo a nivel empresarial, ¿no? Ese proceso, esa carrera competitiva de ser el número uno, de ganar a como de a costa de lo que sea, pasar sobre la competencia, pues esa vida, esa cultura que hemos adquirido, sobre todo en el mundo occidental, pues es abrumador, ¿no? Y es hasta le han puesto nombre, el burnout, los gringos que a todo le encuentran, han puesto el burnout. En Japón hay hasta clínicas especializadas para tratar a la gente, porque trabajan los japoneses a un ritmo espectacular y lo único que importa son las horas de trabajo, y pues la gente se enferma. Es abrumador vivir a esa velocidad, ¿no? La vida empresarial no tiene escasez de distracciones y el mundo se siente como si estuviera girando más rápido que nunca en estos días. Esto es lo que puede hacer para ralentizarlo todo. ¿No? Yo creo que el sentido común me dice que tenemos que aprender a qué ritmo y a qué velocidad queremos llevar nuestra vida, ¿no? Fíjate, Robert, que hablando de la velocidad, la rapidez, en apariencia, con esta pandemia y en el encierro, ¿sí? Como que todo se vino más lento, más despacio, pero en la cuestión de las salidas, en la cuestión de la movilidad. Correcto. Porque en la situación de la ocupación mental a través de los sistemas digitales, como es la computadora, el teléfono, las redes, etcétera, se ha vuelto una velocidad tremenda. Tan Ah, es sí, así claro. que cuando a ti te piden una cotización, un presupuesto, pícale en contestar, porque te lo están pidiendo a ti, seguramente se lo están pidiendo a tres más. Y el primero que dé la mejor propuesta, a ese le van a comprar. Claro, cuando estamos hablando de captación de nueva clientela. Obviamente, cuando tú ya tienes a tus propios clientes en una empresa, pues realmente tienes que dar un seguimiento y también juega un papel importante la rapidez en la que lo hagas, de solucionar los problemas, Correcto. ¿sí? O de solucionarle cualquier duda. Entonces, aquí yo lo que veo es que, pues si bien con esta pandemia hubo menos movilidad, más quietud en cuanto a estar siempre en el mismo lugar, ¿sí? Pero se activó muchísimo el estar ocupado, el tener que trabajar rápido. Pues sí, Entonces, porque ya no pierdes tiempo en los traslados. sí, pero ahora pierdes tiempo en otras cosas, en esas distracciones de que le tienes que contestar a no sé quién, pero al mismo tiempo tienes que subir tu nueva ad o Sí, tu porque nueva eres promoción o tu multitasking. nuevo no sé qué. Y bueno, yo, tú sabes que para lo digital apenas estoy en pañales, pero sí, Pero sí me percato de que esta velocidad ha sido. Ya lo vamos a plasmar en más trabajo desde el lugar donde estás, más ocupación mental. Entonces, pues viene bien, yo creo, el reflexionar sobre cómo reducir esa velocidad, porque esa velocidad, déjame decirte, no te permite innovar, no te permite reflexionar, porque siempre estás ocupado. Y bueno, como bien aquí dice, es en los tiempos de inactividad cuando se tiene la oportunidad de reflexionar, de formar nuevas ideas o de simplemente disfrutar eso que estás haciendo. No lo puedes disfrutar si estás una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y una ocupación tras otra, y que no te dé ese tiempo de decir, bueno, me gusta lo que hago. Yo creo que esa es una pregunta muy importante de coaching que también cabe mencionar en este tema. claro. Y yo creo que va incluida en este proceso, porque imagínate, ocupado al máximo y no te gusta lo que haces, pues te vas a El morir. problema es que puede que no te guste porque no te has dado esos tiempos para saborear eso que estás haciendo, Claro. para disfrutar tus logros, por ejemplo, bien, vendiste o lograste cerrar un trato, ¿sí? Y ya tienes encima el problema, el seguimiento, el pedido, lo que no llegó, lo que pagaste y no está reflejado, cosas diferentes que pueden suscitarse en un negocio y que hay que darle seguimiento. Y al estar siempre inmerso en todas estas ocupaciones, pues ya no te permite disfrutar tus logros. No te permite disfrutar, pues no sé, el trato con un cliente que se ha No. convertido, por ejemplo, en amistad, que por ejemplo, fórmula en los negocios, bendito sea Dios, tenemos a muchos, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que bajarle un poquito la velocidad reflexionando en este tema para saborear y disfrutar eso que hacemos a diario. Totalmente de acuerdo, y fíjate, me vino a la reflexión lo que nos platicó Mario Gamboa Miquete de Aditimper. En su intervención en esta semana, que él escogió los sábados no para trabajar, bueno, sí van a trabajar, pero no para trabajar en esa carrera que traían de checar dónde están los negocios, dónde están los clientes, sino para capacitarse. Y esa es una manera de ralentizar esa carrera que a veces nos desbocamos y no nos permite aprender, por ejemplo. Entonces él escogió los sábados para convivir, para capacitar, para conversar con su equipo de trabajo y eso le ha dado mejores resultados en el desempeño de su equipo de trabajo, ¿no? Por eso dice, para aprovechar al máximo los negocios y el placer, es importante encontrar formas de reducir la velocidad. Pues sí, no importa dónde se encuentre en su viaje empresarial, es en el tiempo de inactividad, lo que decías, que tiene la oportunidad de reflexionar, tomar nuevas ideas o simplemente disfrutar donde estás, ¿no? Y creo que esa parte es fundamental, amigos. Así es de que quédese, el tema está bastante bueno, con muchas reflexiones. Y pues, como siempre, ya sabe, pues lo que traemos aquí para usted es para que usted reflexione con nosotros, aprenda con nosotros. Nosotros no somos quien para decirle lo que tiene que hacer, pero sí para platicar y conversar con usted lo que debemos aprender para hacer. Así es de que vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, con unas temperaturas sensacionales aquí en toda la península. Hay que disfrutarlas, hay que irse a pasear o hay que descansar. Mire, pues hay que descansar de tanto trajineo que tuvimos para diciembre. Hay que descansar para protegernos. Quédese en casa si no tiene que salir. Los contagios están a la orden del día y más con esta variante Omicron, que se contagia uno con una facilidad impresionante. Dígame usted si no tiene a su círculo más cercano ya contaminados o en su casa, porque esta Omicron de veras parece que, pues parece, me acuerdo yo de aquellos contagios cuando iba yo a la escuela, de que en el salón le daba uno catarro y rolas, a los 3 días todo el mundo tenía catarro. No sé si te acuerdes, ¿no? Así. Y no les daba sarampión y todas sarampión, las cosas. Ándale, o sarampión, bueno, cuando niños, ¿no? Sí. Era terrible, pero bueno, pues ahí está. ¿Cómo se llama el de la papada? Las paperas. Que paperas. Las paperas, también me acuerdo. Sí. Pero bueno, pues cuídese de todas formas. Pero eso ya no sucede hoy en día. No, ¿cómo no? Sigue habiendo sarampión y sigue habiendo paperas, claro que sí. Se supone que a todos ya los vacunan así de no, bueno, obligatoriamente. No, y bueno, amigo, vacúnese para el COVID y para la influenza. Tenemos pendiente irnos sí, a vacunar no. con la influenza. Pero bueno, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación del desarrollo sustentable. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y el Premio Nacional de Vivienda, respectivamente. Grupo Sadasi es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Yo creo que Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras de vivienda a nivel nacional. Y tenemos aquí en Mérida 3 fraccionamientos importantes. Paseos de Mérida, allá por Tixcacal, en el poniente. Acá en el oriente están Los Héroes. Y en el norte de la ciudad, Las Américas. Yo le invito a que se dé una vuelta, ahora fin de semana, con toda la tranquilidad y la calma, pase a los fraccionamientos, visite la casa muestra y, ¿por qué no?, cómprese una casa y verá de lo que le platico. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema. que es importante, pues estamos todavía en la reflexión de cómo le vamos a hacer para este año que está iniciando, que no con muy buena cara, que tenemos que ir cuesta arriba, pero bueno, estas son las 8 cosas que puede hacer de inmediato para estar más presente y ralentizar el tiempo. O más bien, yo le llamaría aprovechar el tiempo, ¿no, Laura? Porque creo que la parte importante, mire, como lo hemos platicado, no es la cantidad de trabajo la que lo va a sacar a usted productivamente, es la eficiencia del trabajo o la eficacia, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿con cuál arrancamos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues primero es tome una respiración profunda. O yo interpreto aquí, o 10, yo me imagino que cuente hasta 10, ¿sí? Pues Pues sí, también. o 10, cuenta hasta 10. No, bueno, hemos platicado en muchas ocasiones aquí en el programa que la Ah, respiración sí, en de. un proceso de meditación es fundamental y para la vida y para tu salud es fundamental estar consciente siempre de tu respiración. Sí, es una manera de meditar, es una manera de calmar la mente, porque a fin de cuentas el respirar nos lleva a lo básico, al aquí y el ahora inmediato. Si nos olvidamos de respirar, No, te nos mueres. morimos, pero como nuestro sistema está automatizado, ahora sí, estamos automatizados a luchar para respirar, o sea, no tenemos que pensar en que, no sé, no hay oxígeno en el cuarto donde estoy, o no hay aire, o lo que sea, y no puedo, no, el cuerpo siempre va a luchar para poder respirar. Entonces eso se hace en automático. Cuando nosotros de manera consciente nos enfocamos en nuestra respiración únicamente, y cualquier pensamiento que tengamos, decimos, sí, ok, pero al ratito lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar y nos volvemos a concentrar en la respiración. Eso te da tranquilidad. Eso te Correcto. pone en un estado de 100% presente de ti, de tu organismo, de tu momento de vida que tienes en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso te calma. O bien concentrarte en contar del 1 al 10. Eso Bueno, también. cuando te estás enfrentando a una situación estresante o problemática, Es que ahí hay que es cerrar los conservar la ojos, calma, respirar claro. profundo y concentrarte en la respiración. Entonces, para calmarse. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. Nos dice, tómese el tiempo para concentrarse en la respiración. Eso lo ayudará a ralentizar su mente, su cuerpo. Y bueno, está bien documentado esta práctica de ejercicios de respiración meditativas que ayudan a reducir la ansiedad, sí, es En efecto, efectivamente. claro. Entonces, pero no es necesario estar al borde de un ataque de nervios para obtener los beneficios de la respiración. Ese es otro punto importantísimo, Robert. Esperamos a que ya no damos más, que estamos al borde de un infarto, Cuando ya estás con la chancleta en la mano. para darle prioridad a nuestra Es salud y correcto. nuestra tranquilidad. Es A correcto. veces, por ejemplo, cuando estamos en una discusión en donde alguien te molestó mucho, ya estás pegando de gritos, ya estás hasta rojo por la sangre que se te subió a la cara, ¿sí? Y le estás dando prioridad a eso que está en tu mente, que es eso que te hicieron. Y Sí. Estás cociendo tu cuerpo, estás cociendo tu mente. Entonces, cuando te empiezas a sentir que te falta el aire, es un mecanismo de defensa del cuerpo. De decir, óyeme, bájale a tu volumen, ¿sí? Y presta Correcto. atención a lo que le estás provocando a tu cuerpo. Y ahí es cuando entonces no hay que llegar a ese extremo para tomarse unos momentos de hacer esa respiración profunda. Y fíjate, lo que mencionaste lo considero relevante, porque el cuerpo te va a bloquear. Mm. Hay mucha gente que se bloquea o se desmaya o ¿sí? En casos extremos de necesidades. Pero es el mismo efecto de la respiración de tu cuerpo, porque acuérdense, amigos, que somos lenguaje, emociones y cuerpo. Es lo que nos conforma como ser humano y están ligadas entre sí. Entonces el cuerpo sabe protegerse y mejor practicar la respiración ante cualquier circunstancia que se te presente. Yo, por ejemplo, me acuerdo a los vendedores, siempre les recomiendo que cuando lleguen a una cita, lleguen 5 minutos antes de la cita, pero no entren, sino afuera, tomen respiración, relájense, entren concentrados, pues para poder tener una actuación de vendedor profesional ante lo que van a hacer. Muchas veces como vendedor entras con miedo a las citas y si no te preparas, pues te van a hacer polvo. Al primer no, ya vas a querer salir de ahí, salir corriendo, ¿no? Es la práctica del tiempo que pues la respiración y que tómese usted el tiempo necesario para calmarse, ¿no? O sea, dar 10 respiraciones antes de entrar a una cita o entrar a una junta o a un teletrabajo es fundamental. Yo, cada programa que pasamos, yo utilizo hasta una hora antes preparando todo el programa, preparando todo el enlace, pues para estar concentrado, pendiente de lo que pueda pasar, ¿no? Yo creo que es fundamental esto de controlar tu respiración y saber cuándo actuar. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, a disfrutar el fin de semana, a descansar. Miren, nosotros estamos este fin de semana a descansar porque hemos tenido mucha actividad los fines de semana y más en las fiestas navideñas, pero pues ya es momento de descansar, de estar tranquilos, de estar con estos 8 ejercitando estas 8 pues yo le llamaría estabilidades, ¿no? Estas 8 maneras de reducir nuestra velocidad en lo que hacemos, porque es importante hacerlo de manera más eficaz. Pero me acompaña Laura Alcalá Oliver y trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de tener y de contar con un seguro, ya sea de auto, de gastos médicos, de casa. Y pues bueno, más que nada darles el mensaje que no es un gasto. Si bien, sí es cierto, nos cuesta mucho tener que pagarlo, definitivamente. Yo que tengo la cultura del seguro muy arraigada, pues que tengo seguro de auto, de casa, de gastos médicos, de vida. Entonces, cuando viene la cuenta a pagar, pues todo el mundo estamos llorando. Sin embargo, es muy importante que reflexionemos que realmente lo que estamos haciendo es una inversión. ¿Por qué estamos haciendo una inversión? Porque estamos protegiendo cualquier situación que nos pueda suceder, que nos pueda provocar el perder nuestro patrimonio. Así es, perder nuestro patrimonio. Desde un choque con tu coche, puedes perder tu casa. ¿Por qué? Porque si no tienes un seguro, por lo menos de daños a terceros, y chocas a un autito de esos de 2 milloncitos que andan circulando en la ciudad, ¿sí? Pues no solamente te quitan tu auto, te vas al bote y no sales hasta que no firmes las escrituras de tu casa para pagarlo. Entonces, de verdad, es una inversión. Hay que verlo desde ese punto de vista. Por ejemplo, Pues un seguro de casa, ya vimos, Mérida es una zona de huracanes. Viene un huracán de, no sé, te puede hacer cuánta cosa en la casa, de incluso cosas que todavía estás pagando, como tus muebles y aires acondicionados, etcétera, y que no solamente tengas esa deuda, sino que ahora tengas que comprar cosas nuevas y no tengas el dinero para pagar. Entonces, con un seguro de casa puedes enfrentar esa situación. Y por supuesto, así, con un seguro de gastos médicos mayores. Cada vez que alguno de nosotros pisamos un hospital para quedarnos hospitalizados, les puedo asegurar que una visitadita al hospital no les va a bajar de 80 mil pesos. Y solamente 80 mil pesos puede representar tener que vender tu auto, tener que empeñar alguna cosa. Y eso sí te va bien, que solamente hayan sido 80 mil pesos, porque casi siempre pues puede ser más. Entonces, acabas vendiendo casa, terrenos, inversiones, etcétera. No, y eso sí tienes. Si tienes, o en deudas al suegro, si es que te quiere y te quiere salvar la vida, ¿verdad? No, En eso es. fin, es una situación de verdad de pensarse, y yo por eso les invito a tener esta reflexión. No veamos el pago del seguro como un gasto, es una inversión. Es tu tranquilidad. Y por eso les invito a que nos contacten para cualquiera de estos seguros que usted requiera. Manejamos varias compañías de seguros y podemos darle una excelente opción, se los puedo asegurar. Así que llámenos o mándenos un WhatsApp al 9991 2247 16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y qué importante reflexión nos acabas de aventar, ¿eh? Porque, pues sí, y más ahora como está la economía, ¿no? Y más ahora toda la gente que se endrogó debe la mitad de lo que hay en su casa a las tarjetas de crédito para que un desastre, pues te tienes que pagar doble, ¿no? Porque si los debes, tienes que seguirlos pagando. Y tienes que reponerlos. Entonces, amigos, hágale caso a Laura. Échale una llamada. Platique con ella. Y regresamos aquí a la conversación de esta tarde. Le estamos platicando cuáles son las maneras fáciles de reducir la velocidad cuando la vida se vuelve abrumadora. Y yo no pensaría nada más cuando la vida se vuelve abrumadora. La vida es abrumadora. De por sí, digo. La frase que les he dicho en muchas ocasiones, las circunstancias siempre serán adversas. Ver la vida de esa manera no es ser negativo, es precisamente encontrar las maneras de reducir la velocidad y enfrentarnos a esas circunstancias. El primer punto ya le dijimos, hay que aprender a respirar, porque hasta eso. Tome una respiración profunda. El segundo punto, Laura, y me parece sensacional, pasa tiempo en la naturaleza. Uy, excelente, excelente punto de vista, Robert. Lo comentabas en el programa de ayer, si no me equivoco, en donde pues tenemos la fortuna de vivir en un entorno de mucha naturaleza, muchos pájaros que seguramente ahorita los están escuchando y llegan al micrófono. Y bueno, este pasar tiempo en la naturaleza, pues mira, pues esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo, como dice acá, especialmente si vives en una ciudad. Pero la verdad es que la naturaleza está en todas partes. Y nosotros, por ejemplo, en Yucatán, tenemos el beneficio maravilloso de que a 30 minutos llegas a la playa. ¿Y qué mejor naturaleza que esa? Es un Claro, la playa. espectáculo estar enfrente del mar y ver esa tremenda naturaleza. Y bueno, solo tienes que notarlo. Si vives en un edificio, por ejemplo, alto, vea si es posible pasar 30 minutos en el techo por la noche mirando las estrellas o simplemente mirar por la ventana, camine 5 o 10 minutos hasta un parque local, mire los árboles. Créame, en Yucatán siempre hay muchos pájaros, sobre todo cuando va a anochecer, ese punto gris, momento gris, como le llamaba mi abuela, se para usted debajo de un árbol y va a ver miles de pájaros, sobre todo ahí en Montejo, pues que están llegando a sus nidos y todo, es un espectáculo verlo. Nada más tenga cuidado porque echan mucho, mucho premio. Bueno, pero yo creo que hay que esquivarlo. Este proceso es fundamental, amigos. La caminata, estaba yo leyendo un artículo hace ya algunos meses atrás de una señora que escribió un libro, creo, y un artículo de los beneficios de caminar en un bosque. Los beneficios que te trae el árbol cuando estás tú entre los árboles, cuando estás tú. Es más, ella dice, ¿por qué no? De ahí viene la costumbre de abrazar un árbol. Ya ven que hay hasta una canción de ponle el listón amarillo al árbol, ¿no? En fin, entonces la naturaleza es muy sabia, la naturaleza sabe cuando estamos con ella, estamos en contacto, pero hay que hacerlo de una manera consistente, concentrarte en el aquí y en el ahora cuando estás con la naturaleza, esa experiencia sensorial de inhalar, oler el aire fresco, sentir la brisa del mar, por ejemplo, escuchar el caer de las olas, es verdaderamente algo relajante, relantizador, que bueno, esa palabra no me gusta mucho, pero relantizas cuando estás en el mar. Así es, Robert. Bueno, otro punto es, guarda tu teléfono. No, se lo vemos en el próximo corte, se va para largo. Difícilmente guardar el teléfono, Robert. Una experiencia rápida. Ahorita la semana entre Navidad y 31 nos fuimos de escape 2 días a Campeche y mi teléfono no cargaba. Y pues apagarlo y a dejarlo en el hotel. Y estar 2 días sin teléfono, no sabes lo maravilloso que se siente. Al principio bueno, es mucho nerviosismo. Mucha angustia. Y pues, mucha angustia. Pero ya luego, pues le avisas a las personas más importantes y les dije cualquier cosa a tu teléfono. Y ya. Y desconectado. Y a la bendición de Dios de que pase. Pero es una buena práctica. Bueno, nosotros no estamos tan apegados. Yo no. No, estoy tan sí, apegado, perdóname, pero tú. Bueno, yo estoy apegado a las herramientas del teléfono, no al teléfono, pues yo ni contesto las llamadas telefónicas. Solamente. Ah, pues hoy en día todos estamos apegados a las redes y a las herramientas, claro. Bueno, pues sí, es parte del teléfono, ¿no? Así pero es. Bueno, vamos a un corte comercial, amigos. Ahorita seguimos platicando. Este tema está muy bueno. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre. Mire, a esta hora, pues ya dando las 3 de la tarde, pues lo que se antoja son dos como la gente. Yo lo invito a que pase a La Reforma, la auténtica cantina, a tomarse 2 como la gente. Mire, unas quesadillitas de chicharrón prensado con queso, como las hace el chef Eliseo. ¡Qué barbaridad! Unos taquitos de suadero con una cerveza bien fría a esta hora en sabadito. Pues no, digo, yo se lo recomiendo. Igual y nos vemos por allá. Hay que pasar a La Reforma, la auténtica cantina. Aunque también puede usted seguir haciendo sus pedidos para pasarlos a recoger. Y pues es importante tomar en cuenta que La Reforma pues siempre ha hecho un gran esfuerzo para que cada semana tengan un platillo espectacular. Esta semana le tocó a la fabada. Así es de que mire que el chef Eliseo hace esa fabada con ese chorizo, tocino, con esa morcilla española. Bueno, ¿qué le puedo platicar? Es una verdadera fabada estilo español y que hace la reforma. Pase a la reforma, no tiene usted pierde. La reforma se encuentra en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. También sus pedidos, usted los puede hacer para reservar, para pasar a recoger sus pedidos o simplemente pues para reservar un lugar en la Reforma. La Reforma está perfectamente bien ventilada y con un servicio de primera. No pierde usted la oportunidad, pues más en sabadito, sabadito alegre. Y este sábado que es de fútbol americano, pues también lo puede ver allá en la Reforma. Márquele 9994 61 90 86. La Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de los 8 puntos y llevamos 3. Laura, ¿con qué seguimos? Así es. Y bueno, la de guardar el teléfono y los beneficios de desconectarte están bien documentados. Entonces, ¿por qué pasamos tanto tiempo pegados a nuestros teléfonos? Y para muchos de nosotros es la necesidad de estar al día sobre lo que está pasando en el mundo. Y pues el mundo, entre comillas, puede ser cualquier información que la tecnología ponga a nuestro alcance, como la nueva ley que se aprobó, lo que está pasando en el Medio Oriente, o las imágenes del bebé de un amigo en las redes sociales. Y estas actualizaciones, minuto a minuto, ya sean significativas o tontas, nos mantienen en constante movimiento y en ocasiones hacen que el mundo se mueva demasiado rápido. Mira qué interesante reflexión, Robert. Y bueno, es por eso que una de las formas más efectivas en las que puede reducir la velocidad de su vida es dejar el teléfono. Ya sea que dedique 1 hora o 2 cada día a desconectarse por completo o decida no revisar su teléfono hasta que haya tomado un café de la mañana, incorpore momentos en su día en los que no esté obsesionado con el mundo de su teléfono. Esto te ayudará a pasar tiempo a solas contigo mismo y reducir la velocidad. Y yo agregaría eso, pues a disfrutar, no sé, el desayuno con tus hijos, a disfrutar ese primer café de la mañana o ese almuerzo incluso con la familia, en donde pues todos ya no hablan, todos están comiendo y están viendo el teléfono o traen el auricular metido en su, y ni siquiera voltean a ver a la persona o a la Sí, familia que está con, o y a la sea, hora que estás y a comiendo. la hora de la comida, entonces. El siguiente punto dice, enamórate de la comida. Ese te conviene tú, a ver. No, yo estoy enamorado de la Ya comida lo sé, desde por hace eso a ti te toca mucho decirlo. tiempo. Pero fíjate, la combinación aquí, para redondear lo del teléfono, yo mejor le recomiendo, no tanto que lo deje o que lo apague. Aprenda a usarlo. Por ejemplo, yo no contesto ninguna llamada de que no sea un contacto que tengo en mi teléfono. Porque cuando es un contacto, pues sí lo veo y dependiendo de quién sea, contesto. Generalmente contesto. Pero en otras ocasiones dejo la grabación, que para eso es la grabación. Oye, en este momento no te puedo atender al teléfono. Si es urgente, mándame un mensaje, que ya ahí cambia la cosa. Cuando alguien te manda un mensaje y lo pone como urgente, entonces sí, hay algo que atender. Pero es aprender a usarlo, Laura, porque el teléfono ya no nada más es el teléfono ni los mensajes. Pues son muchas aplicaciones, las del clima, el correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Que también usar el correo electrónico, también hay que aprender a hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces en la mañana, en el trono es cuando reviso correos y mensajes, pues porque es un buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces, pues dedicarle nada más un tiempo. Este punto de enamórate de la comida, yo sí lo considero fundamental. Yo estoy seguro, muchos amigos, ahora en la pandemia, con tanto tiempo en casa, pues muchos nos dedicamos incluso a cocinar. Es el caso de nosotros, Laura. Nosotros generalmente el fin de semana, si no tenemos cosas o invitados o cosas, nos dedicamos a cocinar. A mí que me encanta la parrilla, hemos hecho cualquier cantidad de platillos y solamente para disfrutar el momento. Mire, el momento de la comida no nada más es cuando te la comes, sino es el momento de prepararla, de hacerlo. A mí ese momento es más placentero que la misma sentada ya a comer, sino el esparcimiento, el estar con los amigos, con la familia, el saber que vas a estar pues tomando un trago, conversando, en fin. Otro punto es escuchar, que hemos platicado mucho sobre esto en este programa. Hay que aprender a escuchar, que es parte del lenguaje, y es tomar el tiempo para escuchar. Es una de las formas más gratificantes de reducir la velocidad, de entender a la otra persona, de comprender lo que está pasando. Y a veces hasta es una forma divertida de hacer esto, pues cuando escuchas música, estás de una manera tranquila, etcétera. ¿Qué otro punto, Laura? Porque se nos está acabando el tiempo. Claro que sí, Robert. Pues la parte de hacer ejercicio, ¿no? Yo diría de mover el cuerpo. O bailar, ¿no? Pues aquí lo que sugiere es salir a correr, hacer ejercicio, concentrarte en tu cuerpo, aunque sea durante 10 minutos, bailar en la sala, brincar, pues no sé. O sea, cualquier movimiento que permita que se aumente la resistencia del cuerpo. Y yo creo que esto es importantísimo, Robert, porque además te da más energía al cuerpo, hay endorfinas adicionales que te permiten sentirte más a gusto y mejor contigo mismo. Entonces, esta parte del ejercicio, importantísimo. Igual, pues la de leer un libro, cómo se nos ha olvidado y ahorita precisamente con la tecnología, pues puedes bajar ciertos libros en tu teléfono a través de ciertas aplicaciones. Ahí está el Kindle, por ejemplo, de Amazon o diferentes, en donde puedes bajar libros y estar leyendo y estar, pues, un buen libro, ya sea de reflexión o puede ser una novela o puede ser algo de historia, que todo eso es alimento para el alma. Y por último, pues captura los momentos que importan. Y regresando al principio, eso precisamente, disfrutar el camino, Roberts. Claro. Tomarse esos momentos para disfrutar el camino y disfrutar lo que tienes ahorita. Porque si no disfrutas lo que tienes ahorita, que es la familia que tienes, en la edad en la que están, pues mañana ya no están, mañana ya se fueron, ya se casaron, en fin. No, pues es Y hoy, aquí y ese ahora. tiempo perdido no se recupera. Es correcto. Ahí están los 8 puntitos. A practicarlos ahora que es fin de semana. Sí, ¿por qué no? Con una cervecita bien fría para que esto sea mejor acompañado. Pero bueno, vámonos. Vámonos, Robert. Gracias por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.